Primeras líneas de un testamento político por Javier Alberto Montejo Bojórquez. He dedicado la mayor parte de mi vida en Colombia y México a disfrutar pequeños placeres de la vida. Caminar por las calles de la ciudad donde me encuentre de la mano de Elvira, mi esposa y compañera de vida. Ver una película de temporada en el cine de la Avenida Reforma con mi hija Ana Milena y mi nieto Brandon Eduardo, lugar al que hemos ido en las últimas ocasiones. Probar un platillo colombiano preparado por mi mamá y en su tiempo por mi abuelita Chavita, que ya se nos adelantó en el camino hacia la nada. Me encanta conversar con mi hermana Marta Edith por WhatsApp, largo y barato, y recordar los viejos tiempos cuando íbamos al colegio en la ciudad de Cali. También con mi amiga Luz Ángela, sobreviviente de los años inmensos en las filas del M19. Me gusta platicar por escrito por mensajería de texto con mi prima Mónica, hija de Álvaro Orozco. Me cautiva hospedarme en hotelitos de paso en cada viaje que realizo en compañía de Elvira. Me fascina participar en jornadas de aplicación de pruebas rápidas de detección del VIH. Me cautiva escribir sobre el quehacer de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, Asociación Civil. Escribir capítulos de libros que sirvan a la lucha de las trabajadoras sexuales, especialmente de aquellas que no tienen amo ni partido político a quien servir. Elvira, Rosa Isela y yo hemos dedicado los últimos 28 años a una iniciativa que se convirtió en un proyecto de vida, la Brigada Callejera. Hablaré por mí en este momento, después del terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter, después del atentado que Elvira, una compañera feminista y yo, vivimos el 10 de junio al salir de la zona galáctica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué vamos a hacer si les pasa algo a ustedes o a mí?, nos comentó Rosa Isela en esos días a Elvira y a mí. Seguir los indicadores del Plan Nacional de Lucha 2006 a 2031 de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Improvisar, hacer uso de esa imaginación tenaz que nos ha caracterizado, burlarnos de la muerte, no vendernos, no claudicar y no rendirnos jamás. Promover la horizontalidad y no los cacicazgos, la toma de decisiones por consenso y no siempre por mayoría calificada, y una cultura del disfrute colectivo de los bienes y servicios de la Brigada Callejera. Seguir haciendo alianzas para defender las fuentes laborales de las trabajadoras sexuales de la avalancha retrógrada que se cierne sobre este sector de la clase trabajadora. Unir fuerzas en torno a la autodefensa de grupos de trabajadoras sexuales y organizaciones de la sociedad civil que persisten a pesar del miedo y la represión. Si a Elvira y a mí nos tocara rendir tributo a la tierra, el Centro de Atención de Corregidora deberá seguir estando al servicio de la dignificación de las trabajadoras sexuales. Mi lugar en la organización lo puede ocupar tranquilamente el compañero Ricardo Enrique Guerrero Vázquez. El de Elvira, salvo que ella diga otra cosa, lo deberá ocupar Arlén Palestina. Encomiendo a las compañeras y compañeros de Tapachula, Chiapas, a quienes nos sobrevivan con la encomienda de que pudieran, de ser posible, enviar a alguien fogueada en la lucha para que acompañen esa trinchera de lucha a favor de inmigrantes y trabajadoras sexuales con la misma radicalidad y sencillez que nos ha caracterizado a Elvira y a mí. En la despedida que se le hizo al camarada Alejandro Juárez Tobar, con los compas de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, recordé mi primera escuela política, claramente marxista-leninista, y los círculos de estudio de Gustavo Gutiérrez y otros teólogos de la liberación. A pesar de la opción preferencial por los pobres de muchos cristianos por el socialismo, en esa ni en otras teologías de la cristiandad tienen cabida las trabajadoras sexuales, ya que en el mejor de los casos son pobres víctimas a las que hay que perdonar sus pecados. Como se dice, lo hizo el mítico Jesús de Nazaret, o condenar como a la gran puta del Apocalipsis que bebe la sangre de los torturados. Sigo siendo comunista a mis 54 años de edad, gracias a la vida que me ha dado tanto para compartir, no como un acto de caridad cristiana o filantropía humanista, sino como un acto de redistribución de bienes que busca lapidar al capital, sin guerras prolongadas ni pactos electorales con la clase política. Estoy convencido que la abolición de gran parte de la prostitución solo será posible cuando sean destruidos el matrimonio monogámico heterosexual, la propiedad privada y el Estado, sin forzar a nadie a dejar el trabajo sexual, sin encarcelar a ningún cliente sexual y sin encarcelar a ningún intermediario. Después de eso, se mantendrán nuevas y viejas formas de comercio sexual, organizado de manera libre, autónoma y voluntaria. Simpatizo con el EZLN, pero no necesariamente con todas sus iniciativas, y espero que futuras iniciativas emanadas de dicha organización sacudan las conciencias en México y el mundo y aporten elementos para un futuro mejor. Finalmente, me declaro sobreviviente de la violencia política colombiana, sobreviviente de una detención y desaparición forzosa, sobreviviente de cáncer de riñón y de un coma diabético, pero después de todo, la muerte es la única certeza que me acompaña desde el día en que nací. Este es Jaime Montejo, entrevista 2018. Generamos una tradición desde que el delegado Cero convocó al 1 de mayo del 2006. Hemos marchado durante 13 años ininterrumpidos este día para conmemorar el orgullo de trabajar en el sexo. Hemos tenido 21 años de encuentros consecutivos anuales, que eso no se dice de manera fácil. Tenemos informes anuales desde el año 2006 hasta la fecha. Los primeros 10 están concentrados en una publicación que hicimos. Y la metodología que utilizamos nos refiere a la sexta declaración. Utilizamos cuatro indicadores para explicar la situación de las trabajadoras sexuales. Los actos de represión, de desprecio, que es discriminación. Aplicar pruebas rápidas de VIH es desprecio. Confinarlas a zonas de tolerancia también. El tema de la explotación, tanto explotación laboral como explotación sexual. El concepto de explotación sexual surge en los 70s, mientras que trabajadoras sexuales de Norteamérica, prostitutas en la época, decían que su actividad era un trabajo. Feministas marxistas inglesas y francesas patentaron la categoría de explotación sexual, como Marx patentó el tema de la plusvalía. Todo trabajo tiene explotación, por supuesto, nada más que hay leyes y marco jurídico donde se dice hasta aquí es válida la explotación, más allá de aquí no. Las trabajadoras sexuales ni siquiera tienen un mínimo, pues, ¿no?, actualmente para esa explotación. Y la parte del despojo que la hemos visto, y el despojo más grande, ha sido para abrir paso a proyectos inmobiliarios, para abrir paso a proyectos turísticos, grandes proyectos turísticos, que han afectado no solo a las trabajadoras sexuales. Digamos que eso, a grosso modo, el hecho de contar con un portal de noticias donde prácticamente la mayoría de colaboradoras de la brigada trabajadoras sexuales y no producimos notas pequeñas, otras no tan pequeñas. El año pasado fueron 403 notas de Noticalle y logramos 400 impactos. Bueno, esto dice algo del trabajo colectivo. Hemos procurado que en cada actividad que se realice, no siempre es posible, se haga una nota. A veces se hacen dos o tres y decimos, vaya, existe la madre tierra, güey, porque vemos lo que escribe Taco, lo que escribe Rosa, lo que escribe Mérida, Elvira o yo, y son abordajes totalmente diferentes, muy valiosos entre sí. Eso también es un logro, el que se haya podido escribir un libro por puras trabajadoras sexuales, el de putas, activistas y periodistas, el que contemos con un manual de salud dirigido a trabajadoras sexuales, la prevención del VIH como práctica de la libertad, del año 2003, fue un logro también sintético donde participaron por lo menos 30, 35 compañeras trabajadoras sexuales. El contar con un manual de mercadeo social de condones Encanto, que todavía no hemos digitalizado, pero que vamos a digitalizar, donde hacemos una crítica a este tema de la explotación sexual y donde encontramos 79 resistencias al uso del condón, donde de las 79, 68 son, no institucionales, son estructurales, frente a las cuales prácticamente casi nada se puede hacer. Estamos hablando de un monstruo muy grande, pues, ¿no? Que tiene sus garras no solo en pos del capital, de la ganancia, sobre los cuerpos de las personas, sobre la vida de las personas, sobre la naturaleza, sobre la salud, sino que hay otros intereses, ¿no? Y se nutre de prejuicios, se nutre del estigma, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para meter un proyecto, megaproyecto en una comunidad indígena? Pinches indios huevones, o se están muriendo de hambre, pobrecitos, que es como el otro extremo. Como decía Stavenhager en su momento, hay que salvar al indio, y para salvarlo tiene que dejar de ser indio. Y cuando fue asesor del EZLN pidió perdón, pues, a los indígenas del EZ por decir eso. Provida lo ha dicho a su manera, y la Iglesia Católica y los grupos cristianos y evangélicos, amamos a los homosexuales y lesbianas, pero que dejen de tener sexo con personas del mismo sexo. Entonces, al final, vemos a la persona unidimensional, como nos dijo Marcuse, y no porque lo haya dicho él, sino porque cuando hablamos de trabajadoras sexuales pensamos que solo trabajan en el sexo y no de mujeres que hacen trabajo sexual. Cuando hablamos de mujeres en situación de prostitución, las pensamos a todas como víctimas del sistema prostituyente, cuando el sistema prostituyente es más grande que la prostitución también. Todas y todos los trabajadores nos vendemos en un mercado del trabajo, terminamos prostituyéndonos, pues, ¿no? Y de explotación. Y en el trabajo que realizamos cada quien, hay cosas que nos gustan un chingo y hay otras que no. Del apoyo a la mujer, también con dones y encanto, te dirán qué vas a hacer para no contraer el SIDA. Y hay condón para mujer, no te compliques la vida, y todo esto es por tu bien.